DJ Pablo, DJ Pablo, Vida Nueva, A New Life, Pito, chequea lo próximo. Cristo vela, Cristo cuida, también te protege. Socio, lleva en tu mente que por ti él nunca cede. Deja el panquequeo que tú tienes en la calle. Sigues usando droga, tu alma ya no vale. Cristo vela, Cristo cuida, también te protege. Socio, lleva en tu mente que por ti él nunca cede. No piensas en tu madre, en el daño que tú le haces. Chequea la primera fase. Meditaba yo en mi noche fría, triste y también vacía. Buscaba alternativa, no encontraba la salida. Hasta que Cristo me llamó, con su amor me convenció. Un día de Thanksgiving fue que Cristo entró en mi corazón. Dios usó a mi tía para usarla en profecías y decirme de cómo él me libraba en aquellos días. Ahora medita qué va a pasar contigo cuando suenen las trompetas y veas que no llegaste a la meta. Entiéndelo yo que sin Jesús no encontrarás la solución, mucho menos la paz que estás buscando en tu interior. Entiéndelo yo que sin Jesús no encontrarás la solución, mucho menos la paz que estás buscando en tu interior. Cheque. Cristo vela, Cristo cuida, también te protege. Socio, lleva en tu mente que por ti él nunca cede. Deja el panquequeo que tú tienes en la calle. Sigues usando droga, tu alma ya no vale. Cristo vela, Cristo cuida, también te protege. Socio, lleva en tu mente que por ti él nunca cede. No piensas en tu madre, en el daño que tú le haces. Cheque a la segunda fase. Hace uno vienen y otros van. Muchos se preguntarán, a mí pues me preocupa porque sé que todos morirán. Luego tú te encontrarás ante el juez supremo, remo, Dios vuestro padre, el que dio la vida por usted. Uno vienen y otros van, muchos se preguntarán, a mí pues me preocupa porque sé que todos morirán. Luego tú te encontrarás ante el juez supremo, remo, Dios vuestro padre, el que dio la vida por usted. Cristo vela, Cristo cuida, también te protege. Socio, lleva en tu mente que por ti él nunca cede. Deja el panquequeo que tú tienes en la calle. Sigues usando droga, tu alma ya no vale. Cristo vela, Cristo cuida, también te protege. Socio, lleva en tu mente que por ti él nunca cede. No piensas en tu madre, en el daño que tú le haces. En el daño que tú le haces. Papi, esta es realidad de la vida. Unos nacen, otros se mueren, pero sabe que Cristo vendrá un día. Así que, listen.